Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Charlas de Café. Ya es 7 de marzo de 2017 y bueno, pues mi nombre, como cada martes, Belén Ortiz a sus órdenes. Y bueno, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al teléfono en la cabina 173-2415 y a nuestras redes sociales por Twitter, Instagram y Facebook a través de Emplay Radio Irapuato. Para comenzar de lleno con la información, quiero antes felicitar a todos los que celebran algo especial. Les mando un abrazo con mucho, mucho cariño y espero que este día sea exitoso, lleno de bendiciones y buena actitud, por supuesto. Hoy celebramos el santo de Felicidad, Gaudioso, Juan, Pablo, Perpetua y Teresa Margarita. Un saludo muy especial para todos ellos y pues, como siempre, que la pasen fenomenal. La frase del día de hoy dice así: el amor sin ternura es puro afán de dominio y de autoafirmación hasta lo destructivo. La ternura sin amor es sensiblería blanda, incapaz de crear nada. Esta frase es de Fernando Sabater. Y bueno, ¿quién es Fernando Sabater? Él ha sido profesor de filosofía durante más de 30 años. Ha escrito más de 50 obras y entre ellas hay ensayos políticos, literarios y filosóficos, narraciones y teatro, además de cientos de artículos en la prensa española y extranjera. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de 20 lenguas. Está en posesión de varios doctorados honoris causa otorgados por universidades de España, Europa y América, así como de diversas condecoraciones, entre ellas la Orden del Mérito Constitucional de España, la Gran Cruz del Águila Azteca, Ética para Amador, Política para Amador y las Preguntas de la Vida, con las que ha tratado de acercar la filosofía a los jóvenes, se ha convertido en auténticos bestsellers. Y bueno, pues ahí después de que vamos a estar repitiendo durante todo nuestro programa de Charlas de Café nuestra frase del día de hoy de Fernando Sabater, les quiero también comentar que el día de mañana es una fecha muy, muy interesante y muy importante. Y también compartir que muchas veces muchas mujeres que están en los movimientos feministas, pues nos han transmitido, nos han dado esta información que es bastante prudente comentar en este momento. Y bueno, pues es que el 8 de marzo tiene una historia importante. Y a veces, bueno, pues las mujeres se comparten felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer. Igualmente los hombres felicitan a las mujeres, ya sea en el hogar, en el trabajo, en el ámbito social, pero la felicitación por las que luchan, las causas por las que se evidencian este Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, pues es así como les quiero compartir esta importante información. Y es que cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por las fronteras nacionales y las diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de las Mujeres se refiere a las mujeres como artífices de la historia, hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. La idea de un Día Internacional de las Mujeres surgió al final del siglo XIX, que fue

estamos aquí. No sabemos, pero amor, dame sangre para vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Y ya tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Y bueno, te comento nuevamente que mi nombre es Belén Ortiz y estoy aquí con el gusto de cada martes saludarte y que juntos disfrutemos precisamente de una rica plática. Te recuerdo el teléfono en nuestra cabina de radio 173-2415 y los comentarios que nos quieras hacer llegar a través de nuestras redes sociales por Twitter, Instagram y Facebook en Enplay Radio Irapuato. Y bueno, pasando a los eventos que tenemos para esta semana, te comento que el día de hoy se presenta el Teatro de la Ciudad de Irapuato en dos funciones, una a las 6 de la tarde y otra a las 9 de la noche, la obra El Lago de los Cisnes, con la realización del Russian State Ballet con 33 artistas en escena. No te lo puedes perder, es un evento que realmente vale muchísimo la pena. Puedes meterte precisamente a los portales de cultura, tanto del Instituto Municipal de Arte, Cultura y Recreación de aquí del municipio de Irapuato, como también a la página del gobierno municipal. Ahí podrás encontrar toda la información. Y de igual manera, te estamos invitando a que adquieras tus boletos para la coronación de Paloma Primera, la cual se llevará a cabo el jueves 9 de marzo a las 6:30 horas en el patio de la Presidencia Municipal en el centro de nuestra ciudad. ¿Y cómo hacemos para conseguir estos boletos? Bueno, pues hay que ir a los centros de canje, a la Casa de la Cultura en Zona Centro, en los horarios de 10 de la mañana, 2 de la tarde y 4 de la tarde. A su vez también podrás adquirirlos a las 7 de la noche. Máximo 2 boletos por persona, pero hay un requisito indispensable, importante para que tú puedas adquirir estos boletos. Tienes que llevar 2 paquetes de pañales para adulto de 10 piezas cada uno, para que así puedas canjear tus accesos al concierto de coronación de Paloma Primera este próximo jueves 9 de marzo de 2017 en el patio de la Presidencia Municipal en el Centro Histórico, en punto de las 18:30 horas, y el acceso solo será con pase, recuerda, solo será con pase a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues el concierto, ¿por quién será amenizado? Pues nada más y nada menos que por Carlos Rivera. Él es originario de Huamantla, Tlaxcala. Nació el 15 de marzo 1986, fíjense, ya próximamente será su cumpleaños. Estuvo, o tú lo podrás recordar, o lo podrás ubicar por el reality show de la Academia, donde consiguió por el primer lugar en el año 2004. Posteriormente firmó contrato con Sony Music y este año marcó el inicio de su carrera dentro de la industria de la música. incursionó también en teatro con un rotundo éxito y pronto estos escenarios se convirtieron en otra de sus grandes pasiones. Así es que este es Carlos Rivera y por supuesto que te recomendamos muchísimo que puedas asistir a este concierto de coronación de Paloma Primera con tus dos paquetes de pañales para adultos que podrás canjear en la Casa de la Cultura de Zona Centro en los diferentes horarios que antes te mencionamos. Y bueno, pasando a otra información, quiero decirte que ya en próximos días tendremos la llegada de la primavera y con ello, pues también los rayos del sol que pueden afectar a nuestra piel. Entonces, aquí te voy a decir unos pequeños tips para que puedas cuidar tu piel con el uso precisamente del protector solar, ya que lucir un bronceado atractivo en primavera, en verano o en cualquier momento del año, para muchas personas resulta casi obligatorio y de cualquier modo para conseguir este ansiado color dorado, pues parece válido estar minutos, horas debajo de los rayos del sol. Sin embargo, año tras año, los dermatólogos hacen un especial énfasis en la gravedad de los efectos perjudiciales de los rayos solares que ocasionan en la piel, como las quemaduras, el envejecimiento prematuro y el cáncer. Entonces hay que estar muy muy atentos a estas recomendaciones. En el mercado existen diferentes marcas y tipos de bloqueadores solares clasificados según la sustancia que contengan y depende del tipo de piel y sus necesidades es que la persona debe elegir el que mejor le convenga. Entonces, por ejemplo, hay los protectores solares resistentes al agua, los protectores solares para niños o bebés por su piel delicada, los protectores solares para piel grasa. Pero también, como les comentaba, hay niveles de protectores solares. Entonces, es muy importante que vayamos con el médico, con alguien que sea especializado en el tema y que pueda recomendarnos precisamente este tipo de recubrimientos para nuestra piel y para que podamos protegerla, ya que, bueno, pueden salir manchas, podemos tener quemaduras, quien no se ha ido a lo mejor alguna vez a la playa y expuesto sin querer a los rayos del sol y bueno, pues ya no puedes ni siquiera disfrutar tus vacaciones o disfrutar los momentos posteriores a ellos, ¿no? Porque pues hay causan dolor, causan irritación, esto mismo puede causar cambios de ánimo. Entonces, pues es muy importante que podamos cuidar sobre todo y prevenir este tipo de situaciones. Así es que recuerda que ahora que ya está haciendo bastante calor, lo podemos constatar cuando salimos a la calle, pues hay que tratar de cuidar lo que más podamos nuestra piel. Y bueno, pues pasando también a otra información importante de las secciones que tenemos precisamente en www.enplayradio.com.mx para ti. En la sección de viajes, pues estamos tratando de que la gente conozca en su mayoría los lugares tan bonitos, los lugares tan atractivos que hay en nuestro estado. Y bueno, pues el parador turístico Sangre de Cristo es uno de ellos. Este fin de semana me escapé y me fui a recorrer las faldas del Cerro de la Montaña, allá donde está Cristo Rey. Y les quiero comentar que atrás precisamente de Cristo Rey está este maravilloso lugar que es el parador turístico Sangre de Cristo. Y bueno, entre algunos atractivos que tiene este parador es el Museo de Minería, una galería, el Museo de las Momias Viajeras, el Museo de Catrinas y Fiestas de las Ánimas, el Hostal Parador Peregrino Juan Pablo II y bueno, hay bastantes pequeños lugares en donde están las marcas de Corazón de Guanajuato, Arte y Gourmet, Cocina Tradicional y por supuesto una plaza maravillosa en donde hay contenidos y servicios que nos pueden agradar para ir en familia y disfrutar precisamente de este pequeño pero fabuloso lugar. Y bueno, entre las cosas que nos están ofreciendo precisamente en Parador Turístico Sangre de Cristo está el Museo de las Momias Viajeras. La colección de las momias de Guanajuato, que incluye a las 36 momias viajeras, posee diferentes cuerpos que cuentan con personalidad propia. Cada una de las momias cuenta con características particulares que las hacen diferentes al resto. Por ejemplo, hay una momia que se distingue por vestir ropa de principios del siglo XX y se le conoce comúnmente como la mujer del camisón. Entonces, bueno, luego de los diferentes lugares a donde nosotros podemos vivir o radicar alrededor precisamente de este parador turístico Sangre de Cristo, podrás disfrutar de estos cuerpos momificados que llegan para ofrecerte una experiencia única. Si ya visitaste, por ejemplo, el Museo de las Momias de Guanajuato Capital, no puedes perderte esta muestra y descubrir todas las conexiones que unen a los dos espacios del estado de Guanajuato. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Recuerda que estás en Charlas de Café. Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe en la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las montanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas ¡Gracias! Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Es un gusto que estés con nosotros. Vamos a entrar de lleno con la entrevista que tenemos el día de hoy para ti. Nos acompaña en la cabina de radio la doctora Candy Flores Gracia. Ella es bióloga de profesión, doctora en ciencias biomédicas por parte de la UNAM y maestra en comercialización de la ciencia y la tecnología por parte del IC2 Institute en conjunto con la Universidad de Texas en Austin y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Su experiencia ha estado enfocada al desarrollo de productos, procesos y servicios que se generan como consecuencia de los resultados de investigación de las universidades y centros de investigación a través de la implementación de proyectos en vinculación con empresas para el desarrollo tecnológico de los mismos, velando siempre por los intereses y la propiedad intelectual de ambas partes. ¿Cómo estás, Candy? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues gracias de verdad por la invitación, por la bienvenida. Es un currículum muy largo, ¿no? Ya estaba muy feo, tenemos que hacerlo más cortito, de Tuvimos verdad. Tuvimos que hacerlo un poquito más cortito. No, tiene que ser mucho más corto. Pero no, muchas gracias de verdad por el espacio. Y bueno, un poco la idea es platicarles de todo lo que hemos logrado en estos 3 años, ¿no? Que eso es lo que platicábamos ahorita antes de entrar al aire, ¿no? Así es, tienes 3 años de haber llegado a Irapuato y bueno, de haber estado pues varios años estudiando en la UNAM, ¿no? Así es. Oriunda, nos comentaba por aquí Candy, de el estado de Veracruz. Así es. ¿Y qué te impulsó, primero que nada, vamos a entrar como en materia personal, a estudiar lo que estudiaste? Pues fíjate que el otro día estábamos platicando justamente de por qué la gente estudia ciencias, ¿no? Ajá. Entonces creo que de entrada cualquier persona que quiera estudiar ciencias lo lleva a la curiosidad, ¿no? Tienes que ser como un niño súper curioso que se está preguntando todo el tiempo el por qué, por qué, por qué, ¿no? Y en algún momento pues tienes que decidir. La verdad es que es bien difícil, de repente, sí, física, biología, química, ¿no? Y honestamente, yo creo que estudié biología por 2 grandes razones. La primera es porque durante toda la prepa estuve en las Olimpiadas de Matemáticas y me encantaban, ¿no? Claro. Pero mi maestro de matemáticas era horrible, ¿no? Horrible. Entonces, tener que soportarlo un año más en la prepa, digamos, en el último año, que es cuando escoges un área, pues no me parecía procedente. Ajá. Entonces decidí justamente las áreas biológicas. Y ya que tuve que escoger, que siempre estuve como en el dilema de si estudiar física o biología o matemáticas, pues la verdad es que la biología tiene prácticas de campo, ¿no? Y te llevan a la playa. Entonces, seguramente, ¿no? Era así como el ideal poder hacerlo. Pero definitivamente creo que cualquiera que estudia ciencias lo lleva a la curiosidad, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? Que todo el tiempo te estés preguntando, ¿y ahora qué más? Exacto. ¿Y ahora qué sigue, no? Exacto. Y aparte, algo padrísimo es que, bueno, terminas y vienes a Irapuato, te traen a Irapuato. ¿Quién te trae a Irapuato? En ese entonces, el que era el director del parque es Omar Silva Palancares, ¿no? Lo conocí justamente en la maestría. Uh-huh. Entonces hicimos la maestría juntos. Obviamente esta maestría está muy enfocada a la comercialización de tecnología, que no es fácil, ¿no? Uh-huh. Y él me dijo, oye, hay un proyecto padrísimo, ¿no? ¿Por qué no te vienes y platicamos? Y yo dije, sí, padrísimo, ¿en dónde? Y me dijo Irapuato y fue así de... Ajá. ¿En dónde está Irapuato, no? Ajá. Y es bien difícil, la verdad es que no, o sea, no estaba en el mapa. Ahora ya me queda claro que hemos sido unos tontos todos los que estamos afuera, ¿no? Pero la verdad es que no estaba en el mapa. Vine a conocer Irapuato, me encantó, ¿no? Ajá. Y ya, eso pasó en diciembre del 2013 y desde entonces aquí sigo. Entonces, qué maravilla. ¿Y cuáles han sido, pues, los retos que te ha dado Irapuato y, bueno, toda esta parte de lo que hacen en el parque? Bueno, de entrada, déjame contarte un poquito qué es el parque, ¿no? El Parque de Innovación Agrobiotech, como una idea, tiene mucho tiempo. Yo creo que debe haber empezado casi 2010, cuando la gente empezó a creer que era posible tener un lugar donde los investigadores pudieran desarrollar sus ideas, ¿no? Hasta convertirlas en productos o procesos o servicios que de verdad resolvieran problemas de la industria, ¿no? Que ese es el mayor problema. La verdad es que invertimos en ciencia y tecnología y la gente sigue sin entender por qué es necesario que el 1% del Producto Interno Bruto se vaya a estos ramos, ¿no? Todos entendemos perfecto la importancia de la educación, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué hay que apostarle a la educación? Pero no necesariamente a la ciencia y la tecnología, porque sigue siendo un ramo que no todo el mundo ve aplicable. Y tienen razón, no toda la ciencia es aplicable, pero es necesario que haya investigación básica para que se convierta en investigación aplicada, ¿no? Entonces, esta idea se empezó a gestar desde mucho tiempo, pero por supuesto, cuando estás empezando, y es algo que nadie ha hecho, es una travesía, ¿no? Una travesía titánica, claro, es convencer gente, abogados por todos lados, ¿no? Y aunque el parque empezó a operar en el 2012, y justamente en el 2012 fue que se llegó a instalar la primera empresa de biotecnología al parque, se logró constituir hasta el año 2014, justamente en abril del 2014, vamos a estar celebrando 3 años de constituidos, ¿no? Digo, en abril del 2017 vamos a estar celebrando 3 años de constituidos. Y un poco la idea del parque es ser un espacio en donde cualquier emprendedor, ¿no?, que tenga una idea basada en biotecnología, que obviamente es un emprendedor científico, y como científico no tiene ni la menor idea de negocios, de finanzas, de administración, de mercadotecnia, relaciones públicas, o sea, ya deja todo lo demás, relaciones públicas, ¿no? Entonces nosotros podamos darles como las herramientas, voy a decir duras, para que puedan desarrollar esa idea y convertirla en un producto, pero también una de las cosas más difíciles para todos los emprendedores, sobre todo en biotecnología, es que necesitas invertir muchísimo dinero al inicio, ¿no? Porque necesitas cierto equipo que es bastante caro. Entonces, en el parque nosotros tenemos un laboratorio de uso común. Y justamente ese laboratorio puede ser usado por todos los que se acercan con nosotros. Y así todos estos emprendedores pueden invertir su tiempo y su dinero desde el inicio en la generación de los productos, ¿no? Capitalizarse a través de las ventas que ellos puedan desarrollar y ya después invertir en el propio equipo que necesitan para instalar su propio laboratorio. Oye, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología, biotecnología, vamos? ¿A qué tipo de productos pudiéramos nosotros conocer, ya que no estamos en este mundo, ¿no? Claro. Y que aparte probablemente pudiéramos también de alguna manera descubrir, ¿no?, que pudieran ser viables ciertas cosas alrededor de nosotros. Claro. La biotecnología, por definición, por llamarlo de alguna manera, es usar los organismos vivos, ¿no?, para nuestro propio beneficio. Y ahí es en donde todo el mundo siempre cree que es como súper alta tecnología y que está súper lejos de nosotros, pero cualquiera que haya comido un queso, que haya tomado una cerveza o que haya bebido vino, ha tenido el producto de la biotecnología, porque todos esos son organismos, ¿no?, que han generado estos productos a través de la fermentación, ¿no?, o de otros procesos biológicos. Entonces, a grandes rasgos, esa es la biotecnología. Por supuesto, hemos avanzado muchísimo, incluso en el equipo que requerimos para poder entender a estos organismos, ¿no? Claro. Y una de las cosas más importantes es que estos organismos son benéficos para un montón de industrias. La biotecnología es una herramienta. Entonces, de entrada, por ejemplo, decíamos agrobiotec porque iba a ser completamente enfocado a la industria agroalimentaria, pero la verdad es que la industria farmacéutica usa muchísimo, sobre todo también cosas moleculares, ¿no? Pero por otro lado, la industria de los biocombustibles, que es uno de los temas que ahorita estamos manejando por todos lados, ¿no? Tratando de hacer a un lado el uso de gasolinas o combustibles de ese tipo para poderle dar paso a los biocombustibles. Entonces, algunos de los proyectos, por ejemplo, son muy sencillos en realidad, ¿no? Hay moléculas que cuando tú la echas en la tierra se degrada muy fácil con el sol, ¿no? Entonces, pues el campo está abajo del sol todo el tiempo, ¿no? 12 horas, 10 horas, depende de la estación del año. Entonces es gente que tiene que echar muchas de estas moléculas, digamos, que son las que le ayudan a las plantas a generar sus raíces, ¿no? A tener como raíces, mientras más raíces tengas, la planta se puede alimentar mejor. Y entonces lo que haces es que a estas moléculas las metes en una capsulita que las protege del sol, ¿no? Okay. Y que se va degradando poco a poco, y eso hace que alguien en el campo no tenga que usar cantidades enormes de esta molécula, sino que pueda usar cantidades mucho más pequeñas, disminuye el costo de producción y, por supuesto, se hace mucho más efectivo, ¿no? Claro, qué entonces, interesante. Sí, y son así, bueno, y de verdad, ¿no? El vino, el queso y la cerveza son el magno ejemplo de la biotecnología, ¿no? ¿Quién no los ha disfrutado sí, como un beneficio? Exactamente. Y bueno, para irnos a un pequeñísimo corte comercial y seguir platicando con la doctora Candy, quisiera que me dijeras antes cómo en Guanajuato es que se situó este parque y cómo es que andamos en cuestión nacional. Yo creo que pasan dos cosas bien importantes. La primera es que Guanajuato le ha apostado a esto desde hace más de 10 años. O sea, esto no es un proyecto nuevo, no somos los únicos, y eso también es importante, en el estado, y somos el único estado que tiene 7 parques tecnológicos y de innovación. Okay. A nosotros nos tocó, siempre les digo, nos tocó lo mejor en el volado, ¿no? Porque somos la industria de alimentos y la industria agroalimentaria, y pues ¿quién no come, no? Ajá. Entonces, de alguna manera, nos tocó el mejor sector y, por supuesto, el más bonito, ¿no? El que tiene mucho mayor potencial, el que tiene mucho impacto social. Pero cada uno de los parques que están en el estado, y estamos distribuidos en diferentes regiones, en León, en Silao, en Salamanca, en San Miguel de Allende, tienen una vocación, porque la intención es que no tenga 7 parques y compitan, sino que cada uno de los parques tenga una vocación específica. Entonces, en nuestro caso, pues obviamente ha sido biotecnología. Este año lo hemos ampliado a ciencias de la vida, o sea, ya no únicamente biotecnología, sino otros proyectos que a lo mejor no necesariamente basados en biotecnología, pero sí en biología molecular o en otro tipo de área de ciencias de la vida nosotros podamos apoyar, ¿no? ¿Cómo se sitúa Guanajuato en esto? Pues es bien fácil, tenemos un montón de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? O sea, tienes 3 centros de investigación CONACYT, tienes Investaf, tienes INIFAP, tienes a la Universidad de Guanajuato, que tiene una división justamente en Irapuato, que es la de Ciencias de la Vida. Entonces, bueno, ¿qué te digo de todas las demás, no? Roque, muchos tecnológicos que se han dedicado a esto. Por años, Guanajuato ha sido el semillero del país, ¿no? Y la industria agroalimentaria ha sido una de las más importantes. Si bien no la que da más dinero, porque eso es una realidad ahora con la industria automotriz, sí es una de las más importantes y probablemente una de las que da más empleos, ¿no? Ajá. Entonces, pues no descuidarla es prioridad para el estado, por supuesto. Claro, ¿no? Por supuesto. Pues qué interesante, doctora Candy. Y la verdad es que seguiremos muy de cerca, pues, por supuesto. Ahora que ya nos abres esta posibilidad maravillosa de conocer y conocer, como cualquier investigador empieza, ¿no? Del porqué de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y vamos a hacer un pequeñísimo corte. No se vayan, vamos a seguir platicando con la doctora y vamos a entrar ya en materia del Premio Nacional del Emprendedor aquí en Guanajuato. No te vayas. Quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti. Pierda la mano, los sueños que eran para ti se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir. Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos. Me duele amarte así hasta morir, lanzándome a la nada viéndote partir. Cuando jamás imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti inocencia en mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café y bueno, estamos platicando con la doctora Candy Flores Gracia, quien nos viene a hablar después de un bloque muy, muy interesante sobre el Premio Nacional del Emprendedor, que por cierto, ustedes están dentro de él. Así es, justo el Premio Nacional del Emprendedor es que el reconocimiento máximo que da la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor. Y entonces ya, creo que se da desde el 2013, la verdad es que no estoy segura, y se abren diferentes categorías. Uh-huh. Entonces tú te inscribes, pasas una serie de procesos y al final, que es en la etapa en la que estamos, queda una terna para cada una de las categorías. Justamente este año hay 9 categorías, hay categorías que tienen subcategorías, ¿no? Ah, okay. Pero y nosotros estamos en la terna final para la categoría de organismos impulsores del ecosistema emprendedor. Este proyecto que ustedes traen, ¿a qué se refiere? ¿Desde cuándo lo están trabajando y quién es el que o quiénes son los que lo están impulsando? Pues justamente el proyecto completo que estamos sometiendo es Agrobiotech, ¿no? Ah, okay, perfecto. Es a todo el parque en conjunto. De alguna manera, algo que nos pasa mucho es que la gente cree que somos un edificio, ¿no? Y los edificios no ayudan, ayuda a la gente. Entonces, una de las cosas que estamos impulsando es que la gente sepa, obviamente, uno, en dónde estamos, porque nadie sabe en dónde está. Entonces, tú te subes a un taxi en Irapuato y dices, me lleva a Agrobiotech, ¿a dónde? ¿No? Entonces, claro. Empezar a que la gente, al menos en Irapuato, entienda que tienen un parque de innovación que de verdad es un parteaguas en muchas de las cosas que tienen que ver con comercialización de tecnologías para el sector agroindustrial, para alimentos, para biocombustibles, ¿no? Que sepan en dónde está y, por supuesto, que sepan qué es lo que hacemos ahí, ¿no? Porque también algo que nos pasa mucho es que siempre es como, ¿y qué hacen biotecnología? ¡Ay, qué interesante! ¿No? Claro. Y nadie sabe qué es, pero ¡ay, qué interesante! Entonces, de verdad, poner a disposición del público en general cuáles son las actividades que hacemos y cómo podemos apoyarlos. Sobre todo, porque si alguien que está allá afuera es un empresario que tiene un problema, puede acercarse a nosotros y nosotros podemos ayudarle a resolverlo con alguna de nuestras empresas o de las empresas de base tecnológica que hemos creado. Entonces, justamente el premio lo que hace es reconocer a todas aquellas, a todas aquellas instituciones que han impulsado el ecosistema emprendedor. Entonces nosotros, desde nuestra trincherita, que es el Parque de Innovación Agrobiotech, hemos hecho varias cosas, como crear 2 empresas en los últimos 3 años de base tecnológica, que eso no es fácil, no es como crear una empresa tradicional, requiere un poco más de pasos, digamos, en el proceso, que no solo es crear el acta constitutiva, ¿no? Es una serie de cosas más que tienen que hacer que las empresas tengan un mayor porcentaje de sobrevivencia. Por otro lado, hemos desarrollado proyectos con empresas grandes, ¿no? En donde ellos nos presentan un problema y nosotros los vinculamos con algún investigador de un centro de investigación de una universidad, principalmente del estado, ¿no? Porque tenemos muchísima expertise aquí adentro. Y entonces hacemos proyectos de innovación. Y muchos de estos proyectos es súper interesante porque las empresas están resolviendo problemas que les cuestan dinero, ¿no? Porque la empresa tiene un problema, le cuesta dinero y quiere resolverlo rápidamente, ¿no? Pero entonces, a través de estos proyectos, hay fondos y apoyos que da tanto gobierno federal como gobierno estatal que son de coinversión. ¿Qué significa? Que si tú tienes que invertir, por ejemplo, $1,000,000 para hacer este proyecto de innovación como una empresa grande, estos fondos te apoyan con la mitad. Y entonces tu proyecto, en vez de que cueste $1,000,000, te va a costar a ti como empresa $500,000, siempre y cuando estés asociado con una universidad o un centro de investigación. Okay. Y con eso estamos ayudando a generar como, o a cerrar esta brecha que existe sobre que los investigadores solo trabajamos en las universidades, ¿no? Y por damos supuesto. Cátedras. Entonces, justamente estamos entrenados y estamos altamente especializados en la resolución de problemas a través de biotecnología, ¿no? Y por otro lado, hicimos un programa súper divertido que se llamó Emprendedores en Bionegocios. Yo creo que un día alguien no tenía nada que hacer y dijo, ¿qué vamos a hacer? Ah, Emprendedores en Bionegocios, ¿no? Ajá. Y entonces tuvimos 25 chicos con sus equipos de trabajo y les ayudamos a desarrollar los modelos de negocio de esas ideas que tenían. Obviamente el paso número uno es evaluar si las ideas tienen viabilidad técnica y comercial, ¿no? Porque les digo que cuando eres investigador, pues vives con muchos privilegios, que significa una infraestructura de personal administrativo que te ayuda a resolver problemas. Entonces, cuando tú necesitas 20 pipetas, aparecen mágicamente, ¿no? Tú no sabes todo lo que tuvo que pasar por un proceso de compras. Entonces, desde que los chicos entiendan que técnicamente es viable, que económicamente es viable y que en realidad está resolviendo un problema de la industria. Porque algo que nos pasa mucho, y lo digo todo el tiempo, y en los foros donde hay investigadores siempre espero que me den un jitomatazo, ¿no? Pero la verdad es que los investigadores durante mucho tiempo hemos tratado de resolver problemas que no existen. ¿Por qué? Porque no salimos a preguntar, no salimos a interactuar con los empresarios, con la industria, con los diferentes sectores sobre cuáles son sus necesidades específicas. Entonces, de alguna manera, esas son como las actividades que hace el parque. Por supuesto, damos pláticas sobre propiedad intelectual, sobre creación de negocios, ¿no? Casi todas estas pláticas son gratuitas o informativas, ¿no? Y entonces lo que hemos logrado es crear una comunidad grande de gente que se interesa muchísimo por temas de ciencias de la vida, que son chicos que están estudiando alguna carrera asociada o relativa a ciencias de la vida, y por otro lado, chicos que están saliendo de posgrado, que los ayudamos, ¿no? Ya tienen maestrías, doctorados, y los ayudamos a insertarse en la industria para que sean ellos los promotores de actividades de innovación, ¿no? Claro. Entonces, ustedes tienen esta relación, este vínculo con otras instituciones educativas. Así ¿sí? es. ¿Y hacen también que la gente conozca el parque o no está abierto al público? No, por supuesto, el parque está abierto al público. De hecho, este año nos tocó súper difícil porque estamos ayudando a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior a dar un curso que creo que ya justo acabó este sábado, ¿no? En donde estamos ayudando a los profesores del medio superior, ¿no? Que son, bueno, no sé si se llama aquí el sistema de bachilleratos, pero bueno, prepa, bachilleratos, ese nivel. Entonces, hay un concurso que se llama, es la Feria de Ciencias e Ingeniería. Esto es a nivel nacional y a nivel internacional la lleva Intel. Y la verdad es que Guanajuato siempre ha tenido mucho potencial y una gran participación. Y entonces son chicos de este nivel, de prepa y bachillerato, que presentan sus proyectos, ¿no? Que tienen que ir, digamos, avalados por un tutor, y estos son los profesores. Y entonces nosotros hemos ayudado a los profesores a ver cómo se desarrolla una parte de innovación, una parte del desarrollo, o sea, tal cual método científico, cómo hacer la bitácora, todo el proceso que tienen que hacer para plantear el proyecto. Y entonces, claro, que de repente pues tienes a más de 50 profes súper motivados en ayudar a sus alumnos y en llevarlos al parque, ¿no? Claro. Y entonces de repente fue así como, bueno, vamos a decir que los viernes aceptamos gente, ¿no? Que siempre está abierto, ¿no? Pero más bien como en grupos para poder atenderlos, y fue como, pues 53, son 53 viernes en el año, pues no vamos a acabar nunca, ¿no? Pero de un tiempo para acá la verdad es que hay muchísimos chicos de prepa también que están yendo a universidades, son las que casi siempre van, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que les damos un recorrido por el parque, les damos algunas pláticas informativas, les presentamos las empresas que están ahí, porque también hay muchas empresas que eventualmente aceptan chicos para hacer veranos en la ciencia o para hacer prácticas profesionales, pero la verdad es que el parque siempre tiene las puertas abiertas para todos. Preferimos que nos avisen para estar preparados, ¿no? Claro. Pero la verdad es que siempre mejor, ¿no? Estamos abiertas para todos. Para tener una mejor atención. Así es. Este es el primer año que están dentro del premio. Así es. Y entonces se tardaron unos 3 años a lo mejor en consolidarlo para que pudieran ahora estar dentro de los finalistas. Claro, yo, y pienso algo así, o sea, la verdad es que no es fácil tener resultados, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues el primer año tuvimos buenos resultados, el segundo año tuvimos buenos resultados, pero la verdadera pregunta es a cuánta gente estás impactando. Y una de las cosas que nos cuesta mucho, ¿no? Son de repente indicadores como gente atendida. Tú sí atiendes mucha gente, pero ¿cuánta de esas realmente impactas, no? Que eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, creo que estos 3 años nos ayudaron justamente a hacer las sumas, restas, divisiones entre todos los indicadores y decir, oigan, de verdad el proyecto tiene mucho impacto, de verdad el proyecto además está ayudando a la economía no solo de Irapuato, sino del Estado, ¿no? Y tiene mucho más potencial para ayudar más allá del Estado, para que el país realmente se mueva a la economía del conocimiento. Y no se trata de que dejemos de ser manufactureros, ¿no? Se trata de que todo el dinero que estamos invirtiendo en ciencia y tecnología y en educar a chicos en posgrado, porque la mayoría tienen becas, realmente lo podamos ver convertido en productos que resuelvan problemas de la industria, ¿no? Eso es. Mira, estoy con el ojo cuadrado, de verdad. Si ustedes me estuvieran viendo, estoy tratando como de analizar, tejer todo lo que la doctora Candy me está diciendo, porque estoy impactada. De verdad es tanta información. O sea, son como tantas cosas que ya quiero salir de aquí y irme a correr a conocer el parque, ¿no? Pero quisiera que nos comentaras, Candy, cómo es entonces, cuáles son las características o las reglas que se van a seguir para que ustedes puedan o no acceder al premio. Bueno, pues de entrada ya estamos casi en semifinales, ¿no? En este momento somos 3 los que estamos concursando para hacernos acreedores en esta categoría, que es Organismos Impulsores del Ecosistema Emprendedor. Uh-huh. Y aunque la votación pública, que es en el proceso en el que estamos esta semana, no es definitiva para ganar el premio, sí es muy importante. O sea, obviamente nosotros ya mandamos, ya sabes, chorros de papeles y evidencia y todo, claro, lo escaneamos. Todo el trabajo, todo, ¿no? Resultados, o sea, videos, todo, ¿no? Entonces ya mandamos el paquete y alguien lo evaluó y dijo, oigan, parece que esto está bien, ¿no? Y estamos en los tres finalistas. Honestamente, esto ya es un gran reconocimiento. O sea, ser de los 3 a nivel nacional, ¿no? Que podrían ser reconocidos por la Secretaría de Economía como un organismo impulsor del ecosistema emprendedor, ya es un logro. Pero no queremos quedarnos ahí, ¿no? Claro que aspiramos a ganar el premio. Y te digo, esta semana estamos en votación pública, que de hecho ahorita les voy a explicar cómo tienen que entrar y votar, ¿no? Okay, perfecto. Y durante las siguientes 2 semanas hay entrevistas, entonces me toca a mí, ¿no?, el honor, el terror de ir a representar a la institución ante todo el comité, y tenemos de 5 a 10 minutos en una sesión de preguntas y respuestas súper rápida, súper concreta, ¿no? Y después de eso, el comité se reúne y decide quién gana, ¿no? Muy bien. Así o sea es. Que los nervios están de punto. Así es. Pero como todos, o sea, yo siempre digo, como todos los días, o sea, este es nuestro proceso de toda la vida, ¿no? Claro, y ese saber trabajo si... que lo conoces tú de pies a cabeza, es decir, estando ahí adentro y todos los días de un lugar a otro, explicando qué es lo que hace el parque, todo, ¿no? Ya lo traes así como en automático. Sí, el problema es que me dan de 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces ese es el verdadero reto, ¿no? Decir como en 5 y 10 minutos, ¿no? Estoy tengo segura que hablar que, todo lo que tengo que decir. Estoy segura que lo vas a lograr muy bien. Muy, muy bien. Y entonces, bueno, ¿cuál es el sistema que ustedes están dando a conocer para que nosotros, o la estructura de la votación, para que nosotros podamos entrar y podamos, pues, ponerle ahí nuestra palomita? Bueno, primero los invitaría a que nos sigan, ¿no?, en las redes sociales, porque creo que es un poco más sencillo. Ajá. Entonces estamos en Facebook como Agrobiotech, con G de Guanajuato al final, ¿no? Porque todo el mundo nos pone C al final, no, es con G de Guanajuato, Agrobiotech, ¿no? Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, métanse a la página, es www.agrobiotech.org, y ahí pueden encontrar las ligas. La verdad es que toda esta semana nos hemos vuelto locos, ya sabes, así casi casi me mamá, papá, tía, abuelita, saca tu Facebook, ¿no? Ajá. Y métete a votar, porque necesitan una cuenta de Facebook para votar, eso es muy importante. Okay. Entonces, van a entrar a la página del Premio Nacional del Emprendedor, que es www.premionacionaldelemprendedor.gob.mx/votación-pública, ¿no? Entonces va de nuevo, es www.premionacionaldelemprendedor.gob.mx www.ecomex.mx/votación-pública. Y ahí les va a aparecer ya que ustedes pueden votar solamente por uno en una categoría. Tienen que darle entrada a través de Facebook, como ya les había comentado. Y van a encontrar unos ovalitos arriba que dice CAT 1, CAT 2, CAT 3 en números romanos, ¿no? Uh-huh. Entonces le pican en categoría 7, ¿no? CAT 7, que para aquellos que no sepan números romanos, no es cierto. No, probablemente pero es podríamos explicarlo. Rayita, ajá, rayita, ¿no? O sea, justamente entran ahí y ahí va a aparecer Parque de Innovación Agrobiotec, aparece nuestra foto, uh-huh, una explicación y ahí dice votar por este proyecto, ¿no? Entonces, así pueden hacerlo. Los invito además a que voten en las demás categorías y que se den cuenta de todo el potencial que hay en México, porque es padrísimo ver los proyectos que están en las ternas en las demás categorías, ¿no? Y sobre todo, ya se salen de la página y si quieren ver que efectivamente su voto ha sido contabilizado, cuando se vuelvan a meter a la página y se vayan a la categoría 7, ahí va a decir usted ha votado por este proyecto. Ah, excelente. O sea que sí, tendríamos que hacer este doble como comprobación para que pudiéramos entonces ver que nuestro voto ha sido contabilizado, ¿verdad? Así es. Sí, resulta que ayer que estábamos en la locura, la gente nos decía, es que no puedo entrar, es que cómo sé. Pues sí, sí puedes saber. O sea, si se contó tu voto, va a aparecer ahí Parque de Innovación Agrobiotec y aparece un ovalito negro y dice usted ha votado por este proyecto. ¿Cuántos días tenemos para hacer esto? Hasta el viernes a las 11:59 de la noche. Entonces, de verdad, los invito a que voten por nosotros. Como les decía, no necesariamente la votación es el proceso definitivo para ganar el premio, pero siendo nosotros alguien que, bueno, obviamente de Guanajuato, ¿no? Porque se dedica a la ciencia, pues somos bien poquitos, ¿no? No es tanto el número de gente que conoce el proyecto. Entonces, la verdad es que entren, que compartan con sus amigos, con sus familiares, con todos sus conocidos y que voten por nosotros, seguro nos va a servir de muchísima ayuda, ¿no? Por supuesto. Pues qué maravilla. Fíjense muy bien que es aquí, recordando que esta categoría, la categoría 7 de organismos impulsores del ecosistema emprendedor, impulsada precisamente por esta idea que desde hace algunos años ya se está manejando aquí en Irapuato y que ahora está materializada en el Parque Agrobiotec, ¿no? De innovación aquí en nuestro municipio en Irapuato, pero que bueno, sirve para todo el estado de Guanajuato. En este día y en los sucesivos hasta el día viernes podremos votar y sobre todo antes de votar, pues conocer realmente qué es lo que hace, ¿no? Y Candy, la doctora que muy orgullosamente encabeza este proyecto, pues nos está invitando y no le vamos a decir que no, ¿verdad? Así es que vamos a estar por ahí dándole una vuelta para conocerlo y pues por supuesto a veces esta parte de que nos agarre el ojo, el amor, ¿no? Por los ojos entra todo. Entonces, pues conocerlo y esta parte de reproducir el mensaje. No, claro, reproducir el mensaje para que toda la sociedad irapuatense y la gente que nos escucha en otras partes del estado y sobre todo de la gente que no está aquí cerca, pues bueno, pueda también saber qué es lo que tenemos aquí en el municipio. Así ¿dónde es. Se encuentra ubicado más o menos para que la gente sepa? Porque lo hablábamos detrás de bambalinas, aquí antes de entrar al aire, pero pues alguien. Pues justamente donde está la feria, ¿no? El recinto de la feria, que es el Inforum, donde está el palenque, ¿no? Después hay como un teatro, que era algo así como un foro circular. El edificio que sigue, ese es Agrobiotec. Tiene un letrero enorme que dice Agrobiotec. Pero, okay, si ustedes siguen los letreros que dice emblemático, parece que nuestro edificio era el emblemático, okay, ¿no? Ajá. Entonces estamos, se llama Avenida Camino Real de Guanajuato, ¿no? Entonces digamos que vienes prácticamente del libramiento, ¿no? Y te das la vuelta como si fueras a entrar al CRIT, pasas el CRIT, das la vuelta, pasas el Inforum y lo que sigue es el Parque de Innovación Agrobiotec. Muy bien, pues ahí ya están la dirección, más o menos para que ustedes lo sepan, para que cada vez que pasen por ahí pues vean, aquí está el parque que estaban comentando en charlas de café el otro día. Sí, señoras y señores, es ese. Y para que sobre todo sepan qué es lo que se hace ahí, los que muchos pasábamos y nos preguntábamos, claro, ¿qué serán estos edificios tú, no? Ya sé. Pero sí, es importante que todos conozcamos y sepamos qué es lo que se está haciendo en Irapuato y qué tan importante es, cómo impacta precisamente esta investigación. Y pues yo te agradezco, doctora Candy, que hayas estado aquí con nosotros en charlas de café y, bueno, invitadísima para subsecuentes ocasiones. No, pues muchas gracias de verdad por la invitación, ¿no? Ya estaremos celebrando, esperemos todos, sí, juntos, por supuesto, ¿no? Y sobre todo invitar a todos los que nos escuchan a que se acerquen. De verdad, la curiosidad no mató al gato, nos hizo más fuertes y nos hizo más innovadores, ¿no? Así es. Entonces, justamente el parque está para eso, está para servirles, acérquense a nosotros. Y también siempre lo decimos, si no somos nosotros los que les podemos ayudar, los contactamos con quien sí. Porque lo que queremos es justamente que nuestro estado, siendo uno de los más productivos, ¿no?, en todo el país y teniendo toda la riqueza que tenemos, pueda moverse cada vez más para que la tasa de desempleo sea mucho menor y todos tengamos mejores empleos de mayor valor agregado. Así es, y muy importante lo que comentábamos, sobre todo de que Guanajuato está siendo punta de lanza en innovación. Totalmente, ¿no? Entonces eso nos hace ver nuestra sociedad, nuestro contexto de diferente forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer precisamente toda esta difusión de lo que se está haciendo en nuestro querido estado, sobre todo en Irapuato, que es donde estamos localizados, y bueno, pues para que sigan también a nuestro medio de comunicación a través de Facebook, Twitter, Instagram, y que estén al pendiente de y que nos digan también qué información es la que desean. Y bueno, pues nosotros estamos finalizando precisamente charlas de café en este 7 de marzo de 2017. Yo les doy las gracias por habernos acompañado aquí en este programa, que se transmite todos los martes en punto de las 10:30 de la mañana. Les vamos a pedir, por favor, que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, como lo comentaban, y también que le den like a nuestra página para que a su vez podamos tener más contenido, más movilidad, y que pudiéramos ustedes y nosotros pues interactuar de una manera más fresca en esta nueva plataforma, con este nuevo nombre que nos caracteriza como Enplay Radio Irapuato. Y bueno, pues un saludo muy grande, que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y bueno, pues esto se acaba. Nos vemos la próxima semana. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.